Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, y agradecemos a nuestros compañeros de la M690 que estén operando allí. Y por el otro lado estamos también a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestro amigo contento y feliz Nacho Álvarez González. Hoy creo que estamos dos contentos y un descontento, me parece. Tengo la impresión. Bueno, nada. Yo contento. Me da lo mismo. Bien. No le podés sacar agua a las piedras. Ese bueno, pero ustedes jugaron con el último campeón, creo, ¿no? Campeón de la Sudamericana. Nosotros jugamos con el, digamos, con el patrón de la vereda. ¿Qué va a ser? Y Boca jugó, dicen que un buen partido, con que el otro equipo le hizo un buen partido, Riestra, ¿no? Bien. Lo que no sé es cómo salió Platense, no quisiera preguntar, porque me parece que... No sé. Medio flojito. Bueno, ya después lo buscaremos, o algún calamar. Algún calamar nos ayudará. Bien, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y ahora te pido, Luis, que me ayudes con nuestras amigas, otras amigas radios que nos retransmiten en otros lugares de la Argentina. Claro, en forma simultánea nos está retransmitiendo Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar de aquí de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro Eñalén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, y www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés ver y escuchar por el canal de YouTube, por streaming, el canal de la Retaguardia. Ponés en el YouTube, ponés La Retaguardia, Oíd Mortales, y ahí nos estás viendo. Y también sabés que si en este horario del programa nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 11-3181-3126. Es fácil. 11-3181-3126. Bien, hoy vamos a tener... ¡Ay, ganó Platense! O sea que estoy doblemente feliz. Doblemente. Pero muy bien. Muy bien. A Instituto, mirá, el que nos mandó a la B, ¿no? Así es. Muy bien, haciendo justicia ahí el calamar. Un poco tarde, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo? No, digo, un poco tarde, que lo mandó. Bueno, para la justicia cuando llega... Sí, a veces puede ser que sea un poco tarde, es cierto. Los vecinos, los... pero bueno, ¿qué va a ser? Bien, hoy vamos a escuchar música variada, música que elegí, que me fue llegando, que espero les guste, y en un ratito vamos a estar en comunicación con un colega, licenciado también en fonobiología, Fernando Paz, pero que él específicamente trabaja y tiene, digamos, y sabe un montón sobre lo que es discapacidad.

justamente qué tema, ¿no? La migración, migrando en algunos países hasta que finalmente a los 14 años llegó a España, empezó su carrera musical, así como en solitario a partir del 2016. Y bueno, y así se fue haciendo. Me pareció una letra muy bonita, la verdad no la conocía. Y dije, bueno, vamos a escucharla y vamos a compartirla con los oyentes, ¿sí? Una voz muy dulce, una voz muy muy característica, sí, con esa característica bien femenina, muy linda voz, así que bueno, y muy lindo el tema, fundamentalmente me gustó mucho el tema. Bien, Luis, en unos minutitos me está avisando Fernando que ya está conectándose. Estamos hoy en un día de muchísimo calor y por el otro lado, en el hemisferio norte, están muriéndose de frío. Nosotros tenemos a nuestra amiga Irene, que muchas veces ha salido en el programa, que vive en Atlanta. Yo me comuniqué con ella. Estaba bien. A ellos tuvieron el percance de un medio árbol que se les cayó en la puerta de la casa. Que menos mal no estaba el perrito haciendo su pipí, digamos, porque pobrecito, encima que es pequeñito. Y bueno, la están pasando duro con este frío que están teniendo allí, en por lo menos en Estados Unidos. Se están muriendo literalmente de frío, porque ya hay muchas personas muertas, mayoritariamente en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Aparte de los muertos y asesinados que están produciendo ahí en Massachusetts, Mississippi, ¿no? En Minnesota. En Minnesota, el ICE. No sé por qué le dicen ICE, porque es ICE, que son las iniciales de palabras en inglés. Entonces, si son las iniciales, sean en Argentina, en español, en inglés, se dice, se pronuncia la inicial, ICE. Es un poco raro, ¿no? Los medios todos hablan de ICE. ¿ICE? ¿Qué es? ¿Helado es ICE? Frío. En realidad, frío. Creo una de las posibilidades es un servicio de control de inmigración y aduanas. Claro, pero está bien. En inglés, el servicio de control de aduanas, la sigla es ICE. Entonces correspondería decirle ICE, como acá decimos si prueba, no decimos si prime. Bueno, pero digamos, es inglés. En realidad inglés sería The United States Immigration and Customs Enforcement. Claro, pero los creado en el 2003. Pero los periodistas, los conductores, sí, bueno, tan bruto que quieren hacerse parecer ingleses o yanquis y dicen ICE. Si es, repito, si son iniciales, se pronuncia la inicial. Sí, ahora sí te entendí. La palabra de forma, ICE. No, se supone que el ICE es la autoridad encargada de deportar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En realidad, primero matan. Claro, lo que no dice es que primero los matan antes de deportarlos, porque tampoco lo... Nada, y el lugar en este momento que está en la cresta de la ola es Minneapolis. Así Minneapolis. Es. Eso, bueno, ya en algún momento lo voy a conversar también con mi amiga, a ver cómo lo están viviendo ellos también allá, bueno, porque ellos, mal que mal, también son inmigrantes. Son argentinos, en el caso de mi amiga, y español, en el caso de su esposo, ¿no? Sí, sí, bueno, ya les va a tocar. Acá, no sé si vieron, estuvo circulando un video donde hay un área de la Policía Federal y de Migraciones que estuvo haciendo requisas fundamentalmente en Liniers, que es un barrio donde hay muchos bolivianos y bolivianas. Estuvieron también haciendo requisas de ese tipo, pidiendo documentación para saber si estaban legales o ilegales. El tema es que si estás residente no sos ilegal. Esperemos que esto pase en algún momento. Igual, a ver, con todas las cosas que están pasando a nivel internacional, estoy hablando, ¿no? Con este presidente loco, no me cabe otra palabra, que tienen en Estados Unidos y que están pasando las cosas que están pasando, no solamente esto que es una barbaridad, y por el otro lado estas redes, ¿no? Que aparecen entre las personas para poder ayudarse y para poder acompañarse. El último muerto es un enfermero, un trabajador de la salud, Sí. Que intentó colaborar con una persona que se había caído, bueno, en fin. Nada, la verdad que tremendo, tremendo lo que está pasando, cosas que uno no puede creer que a esta altura de la vida sigan sucediendo después de todo lo, de todo lo que nos hemos vivido en las distintas historias por las que hemos atravesado y que hemos estudiado, aunque no lo hayamos vivido, que sigan sucediendo este tipo de situaciones, ¿no? Es una cosa que no se puede creer, que realmente no se puede creer. Sí. Y vos sabés que hablando de salud, ¿se acuerdan del hospital israelita? Sí, lo va Bueno, a comprar IRSA, te aviso, lo va a comprar IRSA, te ya aviso, lo y van a hacer un compró. edificio alto, alto, alto, alto, lleno de casas y de casas y de casas muy caras, muy caras, muy caras. Ya lo compró. Los Ah, bueno, vecinos llegué pedían tarde. una escuela, un CESAR, una biblioteca. Bueno, nada. Ahora, la colectividad judía, israelita, la AMIA, la DAIA, ¿qué hicieron con eso? ¿Callaron la boca? Qué raro, ¿no? Desconozco. Podemos investigar, Luis. Bueno, arranquemos que Irsa es de un judío, de Esther, ¿no? De Esther, Bueno, de pero Esther. eso no tiene nada que ver. Y Habrá que bueno, ver qué pero. es lo que pasó con el hospital israelita en realidad, cuál fue toda la Negocio se evolución. cortó. En algún momento sé que se había transformado en una especie de geriátrico que estaba medio flojo de papeles, hasta lo que yo me acuerdo. Claro. Pero lo podemos investigar, es un tema también de la ciudad, Luis, para ver qué está pasando. Y no creo Vamos que a. vayan a ser un espacio de salud ni de recreación. Una biblioteca, olvídate, no existen ya las bibliotecas, no, no. Bueno, ¿qué va a Lo ser? veo más difícil, lo veo más difícil, Luis. Bien, no lo voy a retrasar más porque ya está conectado con nosotros el invitado de hoy, que es el licenciado Fernando Paz. Yo ya les conté que Fernando es colega, es fonobiólogo. No trabaja en un hospital público, como en mi caso, que ustedes saben que yo trabajo en un hospital, sino que trabaja en otro espacio que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la discapacidad. De esto que venimos hablando tanto, junto con todo lo que fue pasando en el hospital Garrahan, junto con lo que fue pasando y lo que sigue pasando, porque no es que ya pasó y ya está todo bien y se arregló todo, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida a Fernando Paz, Luis Sangio, Cristina Varela, te agradecemos, Fernando, y buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto y muchas gracias por la invitación. Nah, Buenas gracias noches. a vos por aceptarlo, no nos conocíamos. De casualidad me hablaron de él en una charla en la universidad y bueno, yo, viste, ahora con las redes, uno se busca y se encuentra, cuando uno busca, encuentra, y así nos conectamos y así estamos hoy acá y así es que vamos a hablar de discapacidad. ¿Por dónde te parece? Primero, me gustaría que te presentes vos también, si querés presentarte, quién sos, dónde estás, dónde Bueno, pueden encontrarte. mi nombre es Fernando Paz, soy jujeño, nací en Jujuy y hasta la adolescencia estuve allá. Y cuando hablamos, que íbamos a hablar un poquito de discapacidad, ya la discapacidad desde joven me fue interpelando. Uno de los eventos que a mí me marcó cuando era joven, allá en Jujuy, fue un día que me sentía muy mal. Y fui al consultorio, policonsultorio allá en Jujuy, y mientras yo estaba esperando ahí, entra una persona con unos rasgos diferentes. Entró y entró a un consultorio, mientras yo me sentía mal, esa persona entró y la veo, me acerco un poco porque me había llamado la atención sus gestos, y entra a jugar. Dije, ¿qué es esto? Que yo me siento mal, voy a ver al médico y acá viene una persona a jugar. Me fijé y era fonoaudiología. Me quedó eso picando. Allá en Jujuy, siempre cuento también, existe una peluquería. Ya no están. Hasta hace poquito queda uno de los cuatro, los hermanos Chani. No sé si los llegan a conocer. Por ahí los conocen a sus alumnos. A Bruno Arias o a los Tequis. Bueno, ellos fueron a esa peluquería, que estos peluqueros. De día cortaban el pelo, de noche eran músicos, y en la sala de espera mientras vos esperabas a cortarte el pelo, te enseñaban a tocar su instrumento. Estaba el guitarrista, el quenista, el bombista y el charanguista. Que me cortaba el pelo a mí era el charanguista. Aprendí a tocar el charango. Así vine en la adolescencia acá. Seguí tocando el charango, seguí estudiando música. Y cuando llegó el momento de elegir la carrera universitaria, le dije, mamá, quiero ser fonoaudiólogo, recordando ese evento. Y me dijo, hijito, son todas mujeres, seguramente te vas a morir de hambre con esa carrera. ¿Por qué no buscas otra cosa? Elegí odontología, que quedaba a la vuelta en la UBA, me quedaba cerca, quedaba cerquita de fonoaudiología. Bueno, vamos, vamos a También odontología. la cursan los varones. Tiene fama de que tienen plata los odontólogos. Hay que gastar mucho en la carrera. Lo Sí. bueno es que tiene ya consulto, ya empezás a atender porque es universidad, escuela, y entonces en tercer año ya empezabas a tener pacientes. Yo me acuerdo que había materias que me gustaban mucho, que era prevención. Yo tenía que ir a las escuelas y hacer música, enseñando. Me acuerdo que habíamos hecho el rock del diente. Yo quiero a mis dientes, los tengo que cuidar. Y bueno, y me sentía muy cómodo fluir ahí. Mientras yo estaba con el torno ya ahí trabajando haciendo caries, tercer y cuarto año, y yo lloraba más que los pacientes. La verdad que no la pasaba bien. La busqué, le busqué la vuelta, y la verdad que no. Dije, a ver, mecánico dental, estoy asistente dental. Busqué todas las maneras y ninguna me logró llenar. Mientras seguía con esto de las escuelas, dije, bueno, dejo y sigo haciendo. Yo venía en las escuelas trabajando como docente de música y me dediqué a eso y me interpelaron. Yo me acuerdo que estamos hablando del siglo pasado, tengo un poco de años, y las docentes en la escuela inicial se iban y te dejaban a vos con los chicos. Era su momento del cafecito. Entonces, bueno, yo estaba ahí y te dejaban 30 chicos y yo con mi charanguito jugando. A 27 le llegaba. Y vos veías que hacía la ronda y todo, pero tres tenían que me corrían alrededor y me hacían. No podía yo llegar. Y me empezaron a preocupar más esos tres que los 27 de la ronda. Y me di cuenta que necesitaban un apoyo mayor, un acompañamiento más. Todavía necesitaban un andamiaje especial. Entonces dije, bueno, necesito yo también estar más preparado para eso. Y dije, bueno, ya que estoy haciendo de docente de música, estudié musicoterapia, ahí hice en El Salvador, y estaba al lado de al lado de fonoaudiología. Y dije, y es mi momento. Creo que uno estaba en un piso y fonoaudiología estaba en otro piso, estaban en el mismo edificio. Claro, así que terminé Sí. ahí y dije, bueno, es la mía, y voy a hacer odontología. Voy a hacer fonoaudiología, mira cómo se me va mezclando todo. Bueno, la cuestión es que yo pasé de trabajar de escuelas a centros de día y centro educativo terapéutico. Centro de día como músico terapeuta, ¿no? Y ahí fue cuando más me fue interpelando la discapacidad, porque entré a una institución donde habían 60 personas con discapacidad, un centro de día. Y dije, ¿por qué están todos acá? ¿Qué pasa que están en instituciones y no están? Y me di cuenta que necesitaban cierto acompañamiento especial para poder empoderar a esas personas. Cuando terminé fonoaudiología, me habilitó otro espacio, el espacio del consultorio. Y así empecé a trabajar, y en el consultorio todas las personas que llegaban tenían discapacidad. Empecé a trabajar con infancias y adolescencias, probé también con bebés, me sentí que no, que era, ahí sí pensé que era mejor que estuvieran mujeres, porque trabajan mucho de deglución y no me hallaba. Trabajé con adultos en la Fundación Argentina de Afasia, en diferentes lugares, pero me sentía más cómodo con infancias y adolescencias. Y me acuerdo mucho, trabajando mucho en consultorio, hasta que una vez llegó una persona. Yo estaba de lunes a sábado, de 9 a 16, atendiendo. Una persona vino y me dijo, mira, nosotros queremos abrir un centro y nos gusta cómo trabajas vos y nos gustaría que sea el director. Estaban en papeles, todavía en planos. Y así fue que se abrió un centro educativo terapéutico en Lugano. Y estoy de ahí como director ya hace 17 años, desde que estaba ¿Dónde en está el papel. centro? En ¿En qué calle? Lugano, en la calle Cosquín. Se llama Ajá. Cosquín y muchos dicen, no queda en Cosquín, Córdoba. No, No. no, queda en Cosquín por la calle. Bueno, en su momento empezamos con 6 concurrentes. En este momento tenemos 150 en 3 turnos. Ahí es un poquitito quién soy. Soy ese jujeño que vino acá a los Buenos Aires. ¿Y Y cómo es la situación, cómo la ves vos, digamos, trabajando ya hace muchos años en el tema de discapacidad, no desde lo público, porque eso me interesa más también, porque en lo público el espacio para la discapacidad está muy acotado, muy acotado. Yo por lo menos es como yo lo vivo, pensando en 33 hospitales en la ciudad de Buenos Aires y que haya dos de rehabilitación. el IREP es uno. El IREP y el Hospital Roca. Y se acabó. En el IREP Y hice mis prácticas. claro, y se acabó. Y no hay Bien. mucho más, y están desbordados, y no hay tratamientos de continuidad, y por ahí es solamente para niños, y después de cierto tiempo se acabó el tratamiento, y el chico queda como a la deriva. O sea que desde lo público yo lo veo el tema de la discapacidad mucho más, muy, muy, muy acotado. No sé, me parece que desde lo, digamos, entre comillas, desde lo privado, hay más posibilidades, ¿no? O de trabajar en equipo, en fin, como otras cosas que a veces no se dan en lo público. Bueno, a ver, al centro educativo terapéutico llegan personas de 6 a 26 años y pueden entrar, ¿con qué requisito? Un certificado único de discapacidad y un carné de obra social o el plan Incluir Salud. Entonces ahí lo público y lo privado queda como, está bien, es una institución forjada por personas, por una sociedad, entonces es privado. Pero las personas que asisten vienen del ámbito público, porque Claro. que vos tengas un certificado de discapacidad y un plan, Incluir Salud, que es el que accedes por tu pensión, entonces es personas que vienen con muy bajos recursos. El Sí, 60% de los concurrentes que vienen a nuestra institución tienen Incluir Salud. Entonces, público y privado queda ahí medio difuso. Es privado, pero las personas que vienen, asisten, vienen del ámbito público. Decir que antes esa institución donde yo estaba era un jardín. Entonces hubo que trabajar mucho con el entorno para presentar lo que era un centro educativo terapéutico, que es diferente a lo que va a pasar en una escuela, en un jardín. Es riquísimo el abordaje. Y a la vez, en Lugano somos la única institución y trabajamos mucho. Escuché hablar con ustedes con CESAC, trabajamos mucho con el CESAC 18, con el CESAC 43, con el 24, porque con Conozco. el 7. Porque a nosotros nos deriva mucho de ahí. Imagínense que un centro educativo terapéutico, que no existe, esto es importante, no existe esta institución en lo público. Es una institución que depende de salud, no de educación. Es intensivo, es un programa intensivo todos los días de 4 horas terapéutico. O sea, las personas que van a estar a cargo de esas infancias venimos del ámbito de la salud. Así que es riquísimo el abordaje que pueden tener las personas. Y qué digamos, las personas, vos decías, tienen que tener lo que nosotros decimos el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. ¿Cómo se hace para sacar un certificado único de discapacidad? ¿Cualquier persona puede sacar un certificado único de discapacidad? Bien. Muy buena pregunta. Certificado de discapacidad. Como estuvo muy bastardeado este tema, es importante aclarar, yo siempre digo que y lucho por el cambio de nombre, certificado de accesibilidad, porque va a dar los apoyos para eso, que esa persona pueda ser cada vez más independiente y autodeterminada. Es fundamental y es importantísimo esto. Porque una persona que ya viene, una familia con la cual viene un niño, digo niño porque es lo que nosotros acompañamos, niño o niña, que viene con una discapacidad en un ámbito de carencia económica, es dificilísimo que esa persona pueda salir adelante. Entonces, estos son el andamiaje que va a tener esa familia para ese joven. Es importantísimo esto. Ahora, ¿cómo llegás a obtener el CUD? ¿Habría que cambiar el nombre? Sí, hay que cambiar. Sí, Porque me a parece veces fantástica la idea. Sí, apoyo totalmente. y se Porque está ya trabajando. cuando uno le dice a alguien, ¿qué tal si tramitas un certificado de discapacidad? Te mira como si los estuviera diciéndole una mala palabra. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que yo soy un discapacitado? Como si esto fuera, ¿no?, una mala palabra o les cae. A veces no todo el mundo lo entiende. Por ahí también es error de uno cómo lo dice. Uno tiene que ser cuidadoso en las palabras que usa, ¿sí? Y en las formas en que las dice. Pero me parece brillante el cambio de denominación, me parece que sería brillante. Se Perdón, está creo que trabajando Luis en eso. querías preguntar algo, porque nos copamos Pero con Fernando y me a Luis llega. no le dejamos hablar. No, Pero no, quiero siga, terminar de siga porque este contestar. tema es interesante esto, sí. Quiero terminar de contestar esto. ¿Cómo se accede? Eso. Bien. No es que con, vos, yo quiero el certificado de discapacidad, bueno, te lo doy. Bueno, hay, primero, es gratuito acceder a un certificado de discapacidad. Si vos tenés la duda, podés acceder a la, ahora se llama Agencia de Discapacidad, que están las planillas, dentro son gratuitas, que vos vas a poder entrar a mi Argentina, obtener el certificado de discapacidad y vas a ver las planillas que hay. Esas planillas las tiene que completar un médico, dependiendo la discapacidad en la que vos quieras certificar, digamos. Si es una discapacidad motora, intelectual. Entonces, en base a eso, vos vas a ir a buscar esas planillas. Esas planillas las van a tener que completar un equipo médico y terapéutico. Vas a tener neurólogo, terapista ocupacional, psicólogo. Se llama la junta evaluadora. Esa junta evaluadora, en base a escalas internacionales, te van a decir si la CIF va a saber decirte si podés acceder a este certificado de discapacidad. Entonces, no es yo quiero y te doy como si fuera un premio darte un certificado. No, no, no. Es muy difícil llegar a obtener un certificado de discapacidad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Hola, Fernando. Luis. Hablando de ese certificado de discapacidad, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo, hay que pedir con toda esa documentación turnos, creo que en el CGP, y a ellos después te derivan a esa junta. En Exacto. general, esa junta es un profesional médico, un o una psicóloga y un o un asistente social, porque También. evalúan las tres partes, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, yo la verdad que no leí mucho la ley en sí en forma detallada, pero por ejemplo, en otros países la discapacidad te la determinan en porcentuales y está especificado. Aquí no, el certificado de discapacidad te ponen si sos o no, como vos decís, mal llamado discapacitado, de acuerdo a si es motora, si es Visceral, sensorial, claro, puede sí. ser una enfermedad crónica, pero no ponen los porcentuales. De todas maneras, la CIF, que es la clasificación internacional de Sí. funcionamiento, vos bien dijiste, todo esto que va a evaluar el médico, que va a evaluar el terapista ocupacional, que va la asistente social, lo que va a ver es la necesidad de apoyos de esa persona para poder andamiarla para que pueda ser independiente. Y bueno, aquí en estos últimos 2 años pasaron cosas tan absurdas como que les han a muchos caducado ese certificado, y quizá una persona con una enfermedad crónica o a una persona que quizás nada, le dieron el certificado de discapacidad porque en un accidente le tuvieron que amputar una pierna y ahora tuvieron que volver a rehacer el certificado de discapacidad para comprobar si la pierna le creció, no sé, porque la verdad que es absurdo lo que hicieron. Es terrible. O un sordomudo, o una sordomuda, a ver si volví a escuchar, es muy loco. Hablar de certificado de discapacidad y que se estuvo tocando mucho es el tema de pensiones. Sí, claro, bueno. El tema de pensiones es, a ver, alguien no se va a hacer rico con 160 mil pesos. No. Que vos te obtengas una pensión por discapacidad es una ayuda. Sí, y para una persona que vive la indigencia, claro que le va a hacer diferencia. Te voy a contar algunos casos. Un niño, 15 años, que toma 3 medicaciones, discapacidad intelectual, severa, convulsiona, que está desregulado, que tiene que tomar 3 medicaciones. El Estado tiene que acompañar a estas personas, donde están vulnerabilidad económica y aparte discapacidad terrible. 150 mil pesos la pensión. Solo le dan un medicamento. Los otros dos la mamá lo tuvo que ir a comprar con esa pensión y gastó 140 mil. Claro. ¿Qué haces con 10 mil pesos? Cuando hablamos de esto, no es el lugar donde que hay que achicar el Estado. No, obvio, no. Esto hay que dejarlo claro. No es que se va a ganar por no acompañar la ley de emergencia en discapacidad. No es que se va a hacer más rico en nuestro país. Es una batalla realmente, me parece, de derechos humanos realmente. Porque nosotros cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar de derechos humanos. Y es algo que se trabajó mucho. Imagínense que antes la discapacidad era vista como un castigo divino. Esa persona con discapacidad nacía en esa familia, entonces se agarraba y como era, había que llevarlo al monte y tirarlo. Después al río, y si se ahogaba era divino. Yo lo dejaba al bebé ahí, que se fue. Pero así eran tratadas las personas con discapacidad. Se fue acompañando mucho a las personas que tienen grandes necesidades de apoyo, y ellas mismas fueron hablando por ellos mismos. Y en los años 70 fue la revolución, gran revolución, nada de nosotros sin nosotros, y todos estos cambios se tiende a volver atrás muchas de estas políticas, porque sacarle la pensión, vos decís, conocí en esto de las marchas un bombero, el año pasado, un bombero que había perdido su pierna yendo a apagar un fuego. Sí. Le sacaron la pensión a un bombero que perdió la pierna salvando la casa de alguien. Un Estado no se puede hacer más rico de eso. A esa persona hay que darle una medalla. Hay que decirle gracias, te acompaño, te abrazo. No sacarle ese único apoyo que tenía esa persona, que vivía en Capital, que se tuvo que ir a Florencio Varela a vivir con el hijo porque le sacaron la pensión, aparte de perder una pierna. Y entonces cuando hablamos de quita de derechos, hablamos de derechos humanos y hablamos de que a esta persona se le está volviendo a sacar todos esos derechos y llevándola al monte, más o menos, nuevamente. Sí, uh-huh. Que vaya sola, al monte, directamente. Uh-huh. Sí. Y en este, digamos, ¿y cómo está el tema? Porque también una de las cuestiones muy importantes y que por suerte las familias también acompañaron es el tema de los honorarios de los profesionales. Porque más allá de esto, uno trabaja y necesita también cobrar su trabajo para poder vivir. Y los montos eran irrisorios y no había aumento. Y era como que se hacía muy difícil también para los trabajadores de la profesión que fueran poder sostener estos trabajos, ¿no? A ver, tiene varias aristas, pero me gustaría esto. Dijiste que hay familias que acompañaban. No todas las familias. Hay familias que tienen más recorrido y que conocieron cómo era antes el sistema, que era que cada obra social pagaba lo que quería. Hubo una ley marco, que es la 24.901, y que muchas personas parece ahora que tendría que ser así, que se reconozcan los derechos de todos, que se le cubra la pensión, que haya un arancel único, que los profesionales vayan a cobrar. Esas personas piensan que ya es algo, un derecho que nacimos todos así. No, se peleó mucho para llegar a esta ley. Antes la 24.901, una ley que a nosotros nos hizo funcionar como un país equilibrado, que el mismo que en Humahuaca recibiera la misma prestación que en Capital, tiende a igualar esto. Hay personas que se acuerdan de eso y que sí fueron a pelear. Hay personas que no se acuerdan de eso y dijeron, bueno, pero ¿qué le hace ganar un poco menos? Si total, después he escuchado decir, me facturan dos veces. ¿Cómo que te facturen dos veces? No, tiene que cobrarte una sesión por una sesión, pero que ese monto sea reconocer el valor de ese profesional que está atendiendo, que se formó, que se sigue formando para cuidar o acompañar con las mejores herramientas. Entonces, no toda la familia fueron, pero porque por ahí desconocían todo esto, esto que se ganó y que hay que cuidarlo. Y por eso se salió a la calle durante todo el año pasado y el anteaño, y siempre que hay algún gobierno, no es solo contra este gobierno, que trata de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, hay que salir. Ahora, justamente, porque este gobierno no solo vulneró los derechos de propiamente las personas con algún problema de capacidad distinta, sino todo lo que es alrededor, desde el transportista que lo lleva a un centro, desde el profesional que lo tiene que atender en su casa, desde los centros que se hacen cargo de esto. En el caso de este centro donde vos estás, ¿cómo es su financiación? ¿Cómo son sus recursos para poder mantenerse? ¿No tienen o tenían subsidio del Estado para solventar los gastos? Bien, primero que todo, y está bueno cómo fuiste hilvanando la pregunta, porque cuando hablamos de discapacidad hay todo un acompañamiento. Dijiste transportistas. Tomo el ejemplo de transportistas. Hasta octubre del 2025, 560 pesos el litro de nafta. Claro. Eso se pagaba el Estado al transportista para que lleve a las terapias a las personas. Una tercera parte de lo que vale un litro de nafta. Bien, se dio un aumento desglosado en tres periodos que dio un 33% más. 33%, que se llega al 700 y pico de pesos, que se va a empezar a cobrar porque se dio octubre, noviembre y diciembre. Imagínense con la vuelta, el desfasaje que hay desde que se factura hasta que se cobra ese mes, pasan alrededor, con suerte, 4 meses. Entonces, en marzo o abril van a estar cobrando 700 y pico de pesos por litro de nafta. ¿Cómo va a ser para sostenerse ese transportista? ¿Qué pasó? Muchos de los transportistas están dejando de trabajar en eso. Están tratando de hacer lo imposible para poder seguir ofreciendo un servicio. Pero es muy difícil sostener cuando no se reconoce económicamente lo que necesitan el trabajo profesional y de todo el entorno para acompañar a las personas con discapacidad. Nosotros tuvimos que hacer de todo, hacer ferias, tratar de ver de qué manera cubrir las comidas para que esté con lo nutricional, con la nutricionista, con lo que piden y que lleguen al monto, porque que vos estés hablando que estén pagando 2.000 pesos por comida. ¿Quién se alimenta por una buena comida por 2.000 pesos? porque en las instituciones a las que vienen también está incluido el comedor. Entonces, cuando hablamos de cómo tratar de sostenernos, hicimos de todo y seguimos haciendo. Y cuando vamos a la calle, lamentablemente, a tratar de que se conozca lo que se está atacando a las instituciones. No sé por qué hay tanto ensañamiento frente a las personas con discapacidad y todo el apoyo que hay alrededor. Sí. Bueno, como tantas otras cosas que tienen ensañamiento, ¿no? Discapacidad, jubilados, universidades, bueno, todo lo que signifique estar más o menos sirviendo, como vos decís, el Estado, la responsabilidad de atenderlo, lo dejan de lado. Es más fácil entregar soberanía, por ejemplo, pero bueno, para ellos es más importante. Ya entraríamos en otro terreno. Yo trato de hablar con hechos. Hace 4 años nosotros llevábamos a nuestros jóvenes desde Lugano a Núñez, a una colonia de vacaciones que la Agencia Nacional de Discapacidad, que existía así en su momento, sí, daba un transporte, llevaba a los chicos, chicas, donde les daban de comida, habían un montón de equipos de profesores y actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Claro. Y en ese momento había una persona con discapacidad a cargo de la agencia. Sí. Que yo me acuerdo haberla visto, una persona ciega con su perro Lazarillo. Digamos, se hizo bien, hizo mal, no sé. Pero pensar una institución de personas con discapacidad y que su autoridad máxima sea una persona con discapacidad, a mí me eso, da como una buena sensación. En los EGP, que siempre hay un área de lo que era el ANDIS, quien estaba a cargo en el CGP que te atendía a las personas que tienen que hacer el entrenamiento, era una persona justamente con alguna discapacidad. Ellos mismos atendían y explicaban, y qué mejor que ellos, que asesorar e informar, ¿no? Claro. Y a partir de hace, digo esto, hace 4 años, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad, se perdió esto de que hubiera un transporte que lo daba el Estado. Hicimos nosotros entonces acuerdos con sindicatos y los sindicatos nos permitieron seguir teniendo este servicio que no saben lo que cambia la vida de las personas yendo a tomar sol, que vayan a la pileta, que se diviertan. ¿Qué más terapéutico que eso? Bueno, se inauguró, yo me acuerdo, un punto digital, que era un lugar de juego donde había una Play con 4 mandos. Yendo ahora, de esos 4 mandos solo funciona uno. En este último año, ¿no se pueden arreglar 3 mandos? ¿Cuánto te sale? Sí. Bien. Bueno, estamos conversando con Fernando Paz, él es colega, fonoaudiólogo, dirige el Centro Terapéutico Cosquín, en el barrio de Lugano, así que por internet, por Instagram lo van a encontrar toda su historial, sus fotos, sus historias y demás. Fernando, te invitamos a otros programas, si vos estás de acuerdo. Vamos a seguir conversando. Hoy recién, digamos, fue el primer approach, nos contaste cuáles son tus orígenes, cómo llegaste a la fonobiología. Muchos de nosotros, yo voy preguntando, llegamos a la fonobiología sin querer a veces, justamente porque venía una mamá en esa época que nos decía, eso no, querida, o eso no, querido, y nosotros hacíamos caso. Por suerte los chicos y las chicas hoy no hacen caso. Yo quería ser maestra y mi mamá no me dejó. Mi primer trabajo de fonobióloga fue el de docente en la universidad. ¿Qué va a ser? Cosa de la vida. Cortito, chiquitito, hice durante hace el año pasado y el anterior hice muchos vivos en Instagram. Tengo otra fase, se llama Soy Fono en Argentina, donde divulgamos mucho lo que es la fonoaudiología. Hicimos muchos vivos. Y lo que saqué de conclusión es que siempre la antigua camada de fonoaudiólogos o fonoaudióloga era como la segunda opción. Siempre hicieron algo antes y después llegaron a la fonoaudiología. No, yo lo hice de entrada. Yo ya a los 19 años me había recibido, una pequeña niña ilustrada, con muchas autoexigencias, pero no tuve otra opción. Tenía que buscar algo que me gustara, pero en la universidad. Y cuando yo vi un guardapolvo blanco con un cuaderno sentado con un nene que le enseñaba a hablar, dije, es lo más parecido a la maestra. Listo, allá voy. Bien, vamos a seguir charlando. Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo tuyo para poder charlar. Y todos los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando, que tengan dudas, que tengan preguntas, que quieran saber, bueno, saben cuáles son nuestros medios, saben, lo pueden encontrar a Fernando por su Instagram. Nosotros también tenemos nuestras vías de comunicación, así que vamos a seguir con este tema de discapacidad, porque esto va a seguir, digamos, no está nada solucionado, sigue habiendo mucho problema, y el problema va a seguir, no se va a solucionar así mágicamente, y no solamente en la calle, sino en todos los espacios que tengamos, tenemos que hablarlo, tenemos que difundir, tenemos que hacer que la gente se entere, porque en un segundo cualquiera de nosotros es discapacitado. En un segundo. Alcanza. ¿No? La ley de emergencia en discapacidad, que es un parche para tratar de dar apoyo a las personas que necesitan este gran andamiaje, no se quiso aprobar, y ya las cámaras, el Congreso, varias veces pasó y se dijo, sí, está bien, hay que acompañar. El Estado le dijo, bueno, sí, pero no tengo los fondos, no lo voy a hacer, no lo voy a cumplir. El 4 de febrero tiene una fecha para, si no empieza a cumplirse, le empieza a cobrar multas al Poder Ejecutivo por no ponerla en marcha. Veremos qué pasa. Hay que estar atentos al miércoles 4 de febrero. Exactamente. Fernando Pafono, si quieren, ahí están las redes. Muy bien. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, y nos seguimos viendo, ¿eh? Esto recién empieza. Chao, buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Nacho, nuestra pauta que nos falta, ¿no? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien, nos quedan poquitos minutos. Nacho, para que vos sepas, nos vamos a ir con el último tema que yo tenía programado, que es un tema de Víctor Manuel, Solo pienso en ti, y que se supone que es un tema que en su momento se escribió pensando en una persona con una discapacidad. Así que nos vamos a ir con ese tema, y el del medio lo vamos a dejar para otro momento. Luis, vos querías comentar algo en estos últimos minutos. Bueno, queda ya mucho tiempo. Solo voy a ver si mañana en otras voces, otras propuestas, podemos tener alguna nota, porque se está peleando contra el cierre del premetro que quiere hacer Jorge Macri el jueves 20 de 8 a 10 y de 17 a 19 en la estación ahí de los Virreyes, en la estación Saguier. Va a haber, bueno, una movida, una concentración de vecinos, de trabajadoras y trabajadores del subte, porque es un disparate lo que quieren hacer. Y también quizá también comentemos y hablemos sobre la próxima sesión que va a haber el 10 de febrero, diputado, respecto a esta contrarreforma laboral, es decir, contrarreforma. Y bueno, para que algún profesional un poco nos explique de qué va y cuáles serían las alternativas. Así que bueno. Bien. Eso es perfecto. Todo. Bueno, le agradecemos a los compañeros de la 690 por su operación técnica. Gracias, Nacho. Suerte para esta semana, no sé cómo vendrán los partidos, pero nosotros arrancamos bien, Nachito. Hay que desearle suerte al compañero acá, Cuervo, que tenga suerte en su próximo encuentro. Mañana a las 8, justo cuando empiece el programa, no lo voy a poder. Pero, bueno. Y nos vamos a encontrar entonces nuevamente el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Y el tema es Víctor Manuel, Solo pienso en ti. Chau. Chau, Nacho. Chau. Entre los dedos.